Si usted es un religioso, no le va a convenir escuchar este mensaje. Aleluya. Póngase de pie. Vamos al libro de Job. Capítulo 28. Verso 28. Aleluya. Libro de Job, capítulo 28, verso 28. Leemos la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cierre su Biblia. Dele la mano al que está a la par suya, delante y detrás de usted, mírele al rostro y dígale el tema del mensaje: los pecados del justo, dígale. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vamos a explicar. Aleluya, ahorita lo vamos a explicar. Gloria al Señor. Pero mírele al rostro y dígale: los pecados del justo, dígale. Gracias, Padre. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Muévete con poder y autoridad, Dios mío, en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, trayendo firmeza, trayendo, Dios mío, paz al corazón. Muévete, Dios, como tú siempre lo sabes hacer, para honra y alabanza de tu nombre. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. La criatura más difícil de tratar es el ser humano. El ser humano, hermano, se jacta de cosas que no tiene, de cosas que no son, de cosas que nunca ha alcanzado. Mas, sin embargo, el ser humano siempre trata de autojustificarse delante de Dios y delante de los demás. La autojustificación es un pecado del espíritu. Y siempre hay gente que ha hecho cosas que no son agradables, pero siempre tratan de ocultar lo que ellos han hecho. Siempre tratan de echarle tierra y tratar de tapar algo que no está bien delante de Dios. Mas, sin embargo, cuando el humano reconoce quién es delante de Dios, es cuando llega a alcanzar misericordia. ¿Cuánto dice el nombre de Dios? La Biblia dice: y reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Job fue un hombre de la tierra de Uz. Un hombre que dio da testimonio y dice que este hombre era perfecto, era un hombre justo. Mas, sin embargo, este hombre cae en un proceso donde pierde toda su familia, pierde todas sus posesiones terrenales y pierde la salud. Y este hombre, hermano, en su premura, comienza autojustificarse delante del Señor. Hay predicadores que dicen que Job no pecó, mas, sin embargo, en la palabra está que este hombre se justificó delante de Dios. Y aquel que se justifica, hermano, delante del Señor, no puede alcanzar misericordia. Aquí estamos porque reconocemos que sin Dios no somos nada, que sin Dios no podemos. Wow. Yo no sé si usted se atreve a alabar la gloria de Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en su siervo no confía y notó necedad en sus ángeles. Aleluya. ¿Cuánta gente se para aquí y dice, Dios confía en mí, hermano? Por favor, si yo estoy parado aquí por misericordia, hermano. Amén. Yo estoy parado aquí, ¿sabe por qué? Porque cada día que me posto delante de Dios, reconozco que yo no puedo nada sin Él. Reconozco que no puedo. Por eso dice, gloria a Dios en esta hora. Si el Señor me llamara a mí, yo fuera mejor que ese predicador. Te dañaste ahí. Se te metió el diablo. Hay predicadores, hermanos, que son exclusivos. Yo creo que van a tener un pedazo de cielo exclusivo ahí arriba. No se juntan con nadie, no comen con nadie. Que luego están aquí todavía, hermano. Te trago un pedazo de cielo exclusivo allá arriba, creo yo. Pero allá no va a haber división. Allá todo viviré de igual. Allá todo. Santo dice, no, ya lo tenemos iguales. A mí me dejan en la casa de un hermano durmiendo. Yo me siento más que feliz, hermano. A mí los hoteles me dan miedo, llenos de demonios, no se sabe quién se ha acostado en esa cama. ¿Qué han hecho? Homosexuales, lesbianas, adúlteros, fornicarios. Mientras que la camita de un hermano, yo sé que está durmiendo un santo en ese lugar. ¿Cuántos de ustedes son santos en ese lugar? No, aplauda, levántale la mano que lo amén, no se ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 santos hay aquí nada más, hermano. Porque no es santo el que el Papa lo declara santo, es santo el que se aparta del pecado, es santo el que se aparta del mal. Aleluya. Entre más trate de autojustificar sus acciones, más se va a hundir. Hay gente que ora para señalar a otros. No te sirve esa oración. Gastaste pólvora en sopilote, viejo. Hay gente que se tira de rodillas y cuando se levanta voltea a ver quién lo vio. Aleluya. Cuando vosotros oréis, no seáis como los hipócritas, dijo el Señor. Que aman ser alabados en las calles. Que parece que no soy el gloria a Dios, hermano. No vino el hermanito a la oración. Y cuando lo ve que llega al culto, hasta mal lo ve. Aleluya. Cuando vosotros ayunéis, no seáis como los hipócritas. Mire que cuando ellos ayunaban, hermanos, ni se peinaban. Todo el mundo les echaba de ver de lejos que ellos andaban ayunando. Y así hay un montón de gente dentro del pueblo de Dios. Aleluya, que oran para beneficio propio, que ayunan para usar el dedo señalador. Estas cosas no son agradables delante de Dios. Entre más justicia a Dios, más gloria le va a dar con su mitad. Más gloria le va a dar. Parece que no se oye gloria a Dios. Por eso hay una guerra dentro de las congregaciones. A ver quién ora más. A ver quién ayuna más. A ver quién se congrega más. Si usted está en una competencia con los demás, a usted de nada le sirve hacer lo que usted está haciendo. El que ora se le echa de ver en sus actitudes, en sus acciones. El que ayuna se le echa de ver. Porque esto no solamente es de predicar la palabra, esto es de vivir la palabra, esto es de vivir. Yo no sé si usted puede agarrar a Dios, yo voy a aplaudir por alguno de ustedes que lo puede. Por eso el Evangelio. Algunos cambiaron de religión, pero no cambiaron de Dios. Bienvenidos los domingueros. Esos creyentes que todos los domingos se congregan, cambiaron de religión, pero no cambiaron de Dios. La religión te engaña. La religión te hace sentir más que los demás. El Evangelio no te hace sentir más que nadie. El Evangelio te hace sentir que eres necesitado de un Salvador y que necesitas de la misericordia de Dios para poder vivir. ¿Cuánto dice el nombre de Dios esta vez? ¿Se acuerda cuando algunos hermanos llegaron al Evangelio? ¿Cómo venían? Humildito. Pastor, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar la vacuum. Voy a recoger algún papelito que algún niño tiró en el piso. Ahora que son salvos, se creen la mamá de Tarzán. Y no llegan ni a la rama donde se cuelga la mona. Gloria sea a Dios. Aleluya, aquí no hay que creerse más que los demás. Aquí todos somos iguales, hablando de salvación. Aquí todos somos. Parece que no fue el nombre de Dios, mi hermano. Mire, le voy a dar un consejo. Usted está en una iglesia de sana doctrina, pero usted nunca ande gritando. Nosotros tenemos la mejor doctrina. No lo haga, se va a equivocar. Hable con su actitud. Hable con su hable con su reflejo. Que donde la gente lo vea, la gente diga, ese marca la diferencia. ¡Esa que va allí! Parece que no fue la gloria a Dios. Hay gente en este tiempo, más bien, que cuando anda en la calle, el amigo lo ve y dice, yo para ser como ese, mejor no soy nada. Hay amigos que vienen a la iglesia y piensan encontrar un montón de gente cambiada. Y lo que encuentran es un montón de diablos metidos aquí adentro. Viejas chismosas, hermanos chismosos. Parece que la gloria a Dios. Viejas noveleras, hermanos noveleros. Hermanos, aleluya, viejas calumniadoras, viejos calumniadores. Parece que no se oye el nombre a Dios. Envidia entre los hermanos, pleito entre los hermanos. Parece que no le está gustando este mensaje a los hermanos. Mire, cuando este hombre entró en esta prueba, tenía tres amigos que llegaron y se sentaron frente a él por 7 días, solo viéndolo fijamente así, sin hablarle una palabra. Imagínense, se le sientan 3 personas a usted enfrente y le comienzan a ver la cara así por 7 días, así. ¿Cómo te sentirías, hermano? ¡Ah! Hundido, hermano. Aleluya. 7 días, porque algunos creen que cuando se está pasando la prueba es porque está en pecado. Algunos creen que cuando llega la enfermedad es porque el hermano está en pecado. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Cállate la boca y ora por tu hermano. Cállate la boca y ora. Voy a aplaudir por el nombre de ustedes que no trajeron nada hoy esta tarde. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Será que usted se puede justificar delante de Dios? La palabra dice, no te adornes externamente, adórnate interiormente. Ahora, el hermanito y la hermanita que se adornan tienen una autojustificación siempre. No, yo lo hago para Dios. Pues Dios no te ha pedido eso. Aleluya. Dios no te ha pedido que te saques las cejas y te las quites. Dios no te ha pedido. pedido que te cuelgue aretes en las orejas. Dios no te ha pedido. Parece que no soy el gloria a Dios. Yo le dije, si había algún religioso aquí, es mejor que se vaya. ¿O Dios me ha ordenado a mí andar a la bola? Voy a echar pantalones de skinny allá en los altares. Allá pasa el hermano skinny, mira. Parece estar haciendo enlazado el pobrecito, hermano. Que allá se le gaste el paquete de esto. Usted no necesita enseñar que usted es hombre. Muéstrelo a través de sus acciones. Marido de una sola mujer. Respetuoso. Aleluya, amante de sus hijos. Parece que no se le gloria a Dios. Y no se le gloria a su casa. Palabra, gloria a Dios, que usted puede. El que tiene solo una. Amigos que están aquí, ¿se sienten hombres porque han tenido muchas mujeres? Chistoso. Si eres tan hombre, ¿por qué no has podido mantener una? Pero se te hace fácil pagarla de 25. Parece que no se le gloria a Dios. Se te hace fácil pagar la que vende su cuerpo. Se te hace fácil llamar, aleluya, la que llega por cita. Pero tener una sola a la cual amar, a la cual mantener, eso realmente de hombre. Eso. O sea, aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente como que no tiene que rogar? Ya soy cristiano, ya me gané el cielo. No sea bruto. Que usted no es una bestia, usted no es un animal. Adorando a Dios. Gloria a Dios. Bueno, creo que me quedan viendo malo y aquí que me encanta cuando me ven así, hermano. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque no soy yo que le estoy hablando, es la palabra de Dios que se dirige a tu vida. Aleluya. Una vez le dijo a un hermano: hermano, te invito a dar en la madrugada conmigo, ven. Dijo: no, pastor, que oren los necesitados, María. Yo quiero preguntarle aquí, ¿cuántos necesitados hay en este lugar? ¿Y por qué ha dejado de orar entonces? ¿Por qué ha dejado de congregarse entonces? ¿Por qué ha dejado de leer la Biblia entonces? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. No se oye, no se oye, no se oye, no se oye, no se oye, aplauso, hermano. Por eso Pablo le dijo a los corintios: nosotros siempre pobres y ustedes enriquecidos. Nosotros siempre en necesidad y ustedes siempre suplidos. Es terrible. Hay gente que ya siente que lo ganaron todo. Ese tipo de cristiano no va a entrar al cielo. Ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la Biblia, ya no les gusta congregarse. Hoy saben más que el pastor, y aquí hay un montón de esa clase de sinvergüenza esta noche. Incluso algunos están pensando: ese hombre no tiene ética para hablar. Mire, hermano, al diablo la ética, gloria sea a Dios. Lo que es de Dios lo vamos a decir de frente. Lo que es de Dios. Yo voy a aplaudir por algunos de ustedes que llegaron más mansos que el diablo esta noche. Esta mañana, perdón. Creí creyentes que ya no ruegan. Hebreos capítulo 5, verso 1 en adelante. Jesucristo en los días de su carne rogaba misericordia al Padre. Si era a Dios y pidió misericordia, ¿quién es usted para no hacerlo? Creyentes que ya no gimen, ya no lloran. ¿Dónde están dejando las lágrimas? Frente al televisor, frente al teléfono. Hermanas que les encantan las películas románticas. Se murió, no se murió nada, está actuando en sinvergüenza. Aleluya, mejor llora porque tú te estás muriendo. Parece que mejor llora. Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijera perfecto, esto me haría inicuo. Pero cada vez que hablas, tu boca te delata. El silencio me gusta. Por ahí dicen que el que calla, ajá. Y algunos de ustedes están viviendo en esa vida, mis hermanos. Si el pastor supiera cuánto lloro, pero no se te echa de ver. Si el pastor supiera cuánto yo lloro, y cuando se paran aquí, hermano, vengo de 6 horas de oración, y a mí que me importa de lo que vengo a hacer. Si usted ora es para Dios que usted lo hace, si usted ayuda es para Dios que usted lo hace, no lo hace para que lo vea nadie. Voy a salir de aquí a ver si todavía están los creyentes que no era Dios en este lugar. Aquí entre más se le mete el orgullo a usted, más se parece a Lucifer. Hay pastores hoy que no huelen a oveja. Hay que hacer cita con ellos. Pastor, ¿será que me puede atender? No, ahorita no puedo. Hay que atiendo después. No huelen a oveja, hermano. Pero huelen a billetes, eso sí lo huelen. Que el hermano le dice, le traigo una oferta, pasa a mi oficina, hermano, que yo voy a atender. El Señor reprenda al diablo, el hombre de Dios, hágalo, que es la persona. El hombre de Dios, hágalo, que es la pobre. Parece que no se ve en la iglesia. Las muchas palabras no han de tener respuesta. Aleluya. Y el hombre que habla mucho será justificado. Cállese. No diga nada. Entre más usted se trata de justificar, más se hunde. ¿Seguimos con esto, hermano? Es que lo veo bien preocupadito, hermano. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Hermano, si Dios comenzara a ver los pecados de todos nosotros, ¿quién quedaría en pie en este lugar? Levánteme la mano. No hay ninguno. Todos somos culpables. Pero hay una diferencia. Yo tengo quien me defiende. Y algunos que están aquí no tienen quien los defienda. Este se llama Jesucristo. Aleluya, derramando la sangre. ¿Cuánto tiene ese abogado en este lugar? Aleluya, no, el que tiene ese abogado jamás será culpable. A usted que lo defiende, la Virgen María. Amigos que están aquí, la Virgencita no te puede defender. Ella dependió de Dios. En la boda de Caná le dijeron, Marijita, no tenemos vino. Y dijo, ¿y yo qué puedo hacer? hablen con Él, que Él es el poderoso aquí. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso de este mundo? Ahorita el Papa Pancho, el Papa Chico, el Papa Fran, acaba de declarar santa a una señora que era de Calcuta, que porque era buena, que porque era no sé qué. Aquí lo bueno no te salva. Aquí lo único que te salva es confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador y creer en tu corazón que Él te levantó de los muertos. Alguien diga gloria a Dios esta hora. A mí mi santo me va a salvar, tu santo te va a condenar. Amén. Santo es Dios, aleluya. San Pedro, Santa Catarina, la María del Cobre, la María del Carmen. Ay, mi santito me va a hacer salvo. Tu santo no murió por ti. Tu santo no derramó la sangre por ti. El único que derramó sangre por amor al pecador se llama Jesús de Nazaret. El único que pagó precio y precio de sangre. Parece que no sabe gloria a Dios. Oigan qué bueno está esto. Ojalá calláis por completo, porque esto fue la sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis engaño por Él? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que os escudriñase? ¿O os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? ¿Sabe cuál es el mayor peligro del ser humano? Conoce el pecado que tiene adentro y todavía vive jactándose que está limpio. Adoramos Dios, aleluya. Cuando usted reconoce que usted no es nadie para estar parado aquí, es cuando Dios dice: con este es el que yo voy a trabajar, porque Él trabaja con el humilde y al soberbio lo mira de lejos. ¿Cuántos tienen humildad en el corazón en este lugar? Y quiero ser claro: humildad no es un caminado. Humildad no es una ropa que usted se pueda poner. Humildad no es un corte de cabello. Humildad es una actitud del corazón. El que es humilde puede andar oro encima de él, hermano. Y a todo mundo saluda. Aleluya. Pero qué cosa, ¿verdad, hermano? Yo conozco gente pobre que no tiene ni un petate donde caer muerto y son más elevados que el diablo. No es nada un papalote a la par de ellos, hermano. Sonría que Cristo le ama. Y conozco otros que tienen mucho, mire, y qué gente más humilde, hermano. Si usted le da una tortilla untada con sal, se la come con usted. Aleluya, pero hay gente, aleluya, que aparentan ser ricos y hay ricos que aparentan ser pobres. Sí, hermano. Lo veo bien preocupaditos esta tarde. Lloran. Gracias. Aleluya. Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. ¿Seguirá usted excusándose porque usted no busca a Dios? Estoy hablando con ustedes, cristianos. Allá el pastor le dice: hermano, ¿por qué no has venido toda la semana? Ay, hermano, tengo una necesidad grande. Parece que estoy hablando con ustedes, hermano. Hermanito, ¿y qué pasó que solo el domingo llegaste? Es que solo el domingo me quedó tiempo. A Dios no se le sirve porque te queda tiempo. A Dios se le sirve porque hay que apartar el tiempo para servirle. ¿Cuánto es? Una vez estaba sentado con un pastor y estábamos comiendo. Llegó un miembro y lo saludó. Dios le bendiga, pastor, le dice el pastor. Pastor, bien humilde. Hijo, le dice, ¿por qué no has venido todas las semanas? Le digo, pastor, tengo muchas necesidades. Mire, hermano, yo sentí que me jaló de las orejas. Lo volteé a ver así, le dije, voy a orar para que Dios te quite el trabajo. Le dije. ¿Sabe qué me dijo? ¿Y usted me va a mantenerme? No, le dije, yo no te puedo mantener. Pero el que ha prometido en la Biblia que te va a mantener, ese te va a mantener. ¿Cuánto va a dar la gloria de Dios en esta hora? Por eso hay gente alejándose de Dios porque no le cree. Por eso las iglesias se están quedando vacías porque la gente no le cree. ¡Qué tremendo, Padre! ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? ¿Eres más sabio que mí? Hermanos petulantes, altivos. Hermanitas que dicen, si yo no canto hoy, el culto no estuvo igual. ¿Y quién no usted? Si yo no toco un instrumento, el culto no está bueno. Mire, el día que usted se baje, se va a poner mejor esta cuestión. ¿Alguien dice gloria a Dios todavía esta tarde? ¿Qué cosas el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el hombre nacido de mujer. Es a quien sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Dónde está la sana doctrina esta noche, esta tarde, esta mañana? Gloria a Dios, aleluya. Nosotros somos los únicos. Elías se metió en la cueva y dijo, solo yo he quedado. Le dijo Jehová, no te equivoques, muchacho. Hay 5,000 que no se han doblegado. Hay 5,000 que no le han besado la rodilla a Baal. Hay 5,000. ¿Dónde están esos que están escondiditos, pero que son verdaderos? ¿Dónde están? Porque la congregación de los impíos será asolada. Las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Parece que es la descripción de la iglesia del siglo XXI. Yo conozco pastores que se acuestan pensando, ¿cómo le saco la lana a la oveja? Y ya la tiene más pelada que una papa de McDonald's. Sonríe que Cristo le hace. Adoramos, Dios. Y ahí van pensando, ¿cómo le saco a este? ¿Cómo le saco a este otro? Están llenos de engaño dentro de ellos. Dentro del pueblo de Dios no podemos meter el pecado. Eso es lo que despierta la ira de Dios. Por eso el pecado lo vamos a despedazar en este lugar. El pecado lo vamos. ¿Cuánto dicen no a Dios en esta hora? No queremos nada con el pecado. Y hay más, pastor. Hay más. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzáis de injuriarme. Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. ¿Qué le importa a usted juzgar los errores de los demás? O somos tremendos. Aleluya. Por eso usted nunca cuente su pasado con cualquiera. ¿Cuántos tienen pasado horrible aquí? Levánteme la mano. Borrachos, prostitutas, mujeriegos, fornicarios, adúlteros, éramos. Ahora estamos limpios por la sangre. Ahora estamos justificados. Hay gente que no está entendiendo este mensaje esta tarde. Alguien diga gloria a Dios en este lugar. ¿O no se acuerdan cuando Moisés le pegó la trompada al egipcio y lo mató? De repente están peleando dos hebreos y dicen, ¿por qué reñís entre vosotros? Ah, ¿quieres matarme como mataste al egipcio ayer? Así hay un montón de creyentes. Les gusta conocer la vida de los demás para hundirlos. Eso es maldad en el corazón. Imaginen que venga un hermanito aquí y le diga a otro hermanito, mi hermanito, yo en el mundo era homosexual. Hermano, inmediatamente lo tacha, ni la mano le va a dar. O sea, a ver, este hermano, si sigue siendo igual o peor. El que ha cambiado, se le echa de él. Por sus buenos frutos lo conoceréis. El que era homosexual ya no camina como mujer, camina como hombre. Como hay gente que le gusta cargar con los pecados de los demás. No se cargue. Cargue usted las suyas propias. Si a veces no puede ni con las suyas, mejor para que vaya a poder con las cargas de los demás. Esto está terrible, Dios. Hay gente que me queda viendo así como quien dice, parece que el hermano Frank y el hermano Jaro le contaron algo a este predicador. Yo no necesito predicar chisme en un altar. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es inefable. Nunca. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? Cuando vea un hermano que se le suben los humos, dígale, hermano gusano, Dios te bendiga. Mira que se va para el suyo y dígale, alaba a Dios, gusano. Claro, gusano. Algunos se quedaron perdidos. Tú eres gusano delante de Dios. Delante de Dios no hay quien te justifique. El único grande se llama Jehová. El único. ¿Cuánto valora el único grande en este lugar? El único grande. Thank you. Siéntese, por favor. Ay, yo no como chuchitos. Gusano, cómetelos. Que yo, si no me dejan en un hotel 5 estrellas, yo no me quedo. Gusano. Aleluya. Ministros que vengan aquí con aire de petulancia, no los reciban. Vienen como que si fueran, hermano, las grandes estrellas. Y hasta tarde a los cultos llegan. ¿Qué clase de sinvergüenza es esta? Yo llevo 13 años pastoreando y he llegado 2 o 3 veces tarde a un culto. 2 o 3 veces. Le preguntó el hermano que me fue a recoger al hotel: hermano, ¿usted va a llegar antes, va a llegar a mediados de culto, va a llegar ya cuando le toque predicar? Le digo: yo me como todo, viejo, llévame temprano a la casa de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El que respeta a Dios se viene temprano. El que respeta a Dios tiene que orar delante. No se oye gloria a Dios, no se oye gloria a Dios. Aleluya, creyentes acostumbrados a llegar tarde a los cultos. Parece que no hay alabanza, parece que no hay gloria a Dios. Entran como estrellas estrelladas. Y usted se cree una estrellita aquí, usted gusano. Estos mensajes no le gustan a la gente, porque la gente quiere que le digan el evangelista internacional. Bueno, a mí esta pena me da. Y a veces cuando la gente me pregunta: ¿y qué es lo que hace usted? Me da, hermano, esta pena decirle que soy yo. A veces le digo con humildad: soy pastor evangélico. Adorando a Dios. Aleluya. Ah, me dijo: ¿usted de los que roba? Para gloria a Dios, no, le digo. Y si, si te he robado algo así, le digo, testifica con tu boca. Se quedó calladito. Porque el ser humano es pesado para juzgar a los demás, principalmente a los pastores, cuando los ve con una buena corbatita. Y no sabe que todo lo que andamos encima es regalado. Mi esposa me compró 50 corbatas por 50 centavos. A centavos salió la corbata. Y mire qué bonito. Es increíble. Los zapatos que ando puesto me los regaló un pastor. Manuel, ¿qué número es usted, le digo? Por si acaso, hermano, número 10. Aleluya. Y allá apareció con un par de zapatos y me los pruebe, se los probé, cabalitos, son míos. Este relojito, ¿usted cree que me costó algo? Las gracias. El pastor me dijo: mire, tengo unos relojes y los quiere ver, si los mire. Le voy a regalar uno, me dijo, mire. Feliz de la vida, hermano. Le digo yo a mi papá: papá, mira cómo me regalan relojes. Mensaje subliminal, le voy a cortar el mensaje, hijo mío. Pero lo que es del Espíritu no necesitamos acortarlo. Lo que es del Espíritu tenemos que extenderlo. Lo que es del Espíritu tenemos que llevarlo al clima. Ya casi voy terminando, hermano. Digan gloria a Dios en esta hora. Oiga, cómo se oye gloria a Dios a todo lado. Párele ya, predicador, que ya me despedazó. ¿Y qué creía usted? ¿Que yo iba a venir a gritarles aquí? Ay, hermano, viera que ustedes sí son. ¡Aleluya! No se equivoque. Yo, entre más grande veo una iglesia, digo: ¿cuántos problemas tiene este pobre pastor de Dios? 100 personas son 100 caracteres diferentes. Y con todo tiene que vivir el pastor. Hello. De los que lloran: ay, el pastor no me ha visitado. ¿Para qué? Para chismear. Yo en la iglesia solo visito 3 tipos de personas: el enfermo, el que me manda a llamar y el que se murió. Eso fue lo que yo vi. Gloria, gloria. Pero que hay gente que viven llorando. Ay, el pastor no me visite. ¿Para qué crees que te visite? Para que miremos la novela juntos. Si usted visita a los hermanos, y lo primero que haya encendido es el televisor en la casa de los hermanos. Parece que hablé de ustedes, ¿verdad, hermanos? Televisión. Mire, hermano, que el diablo ya ni se esconde. Los televisores hoy tienen la marca vicio. ¿Cuántos viciosos hay aquí en esta mañana? Yo sé que no vas a levantar la mano hipócrita. Arrepiéntete, cambia, conviértete al Evangelio. ¡Oh! ¡Wow! Entonces escuche, hermano. Los tres amigos de Job los juzgaron. Tenía uno que era el más joven, se llamaba Eliú. Y Eliú escuchó a Job autojustificarse. Y oiga lo que Eliú le dice al hombre de Dios. Oiga lo que le dice, hermano. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Sabe qué dijo Job? ¿Quién me daría ir a la silla de Dios y contender con él? Y aquí Eliú lo descubre y le dice: pecaste, Job. Te hubiese salido mejor que cerraras tu boca. Pero quiero que sepa algo, hermano. Job se autojustifica por el ataque de sus propios amigos. Por eso Pablo dijo: me han hecho un necio al alabarme a mí mismo. ¿Quién de ustedes ha sufrido como yo? Dijo Pablo. Naufragios, castigos de varas. Yo voy a usarlo, algo no voy a quedar. Tal vez ni la mano me van a dar cuando el cuerpo termine. Si usted quiere un abrazo, yo se lo doy. No abrazo mujeres, se lo aviso de Dios. El otro día dije en una iglesia: nomás abrazo viejita. El pastor me quedó viendo así bien serio. Cuando el culto terminó me dijo: vení, hijo, me ofrecí, ni de las viejitas te confíes, mi Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay viejitas hoy, hermano, que ya están a punto ya de que las guardemos. Y son terribles, hermano. El otro día un pastor en un lugar dijo: alguna hermana dijo que necesita oración por esposo, algún hermano. Y allá venía la viejita con bastón, mi hermano, como de 80 años, hermano, para el frente. Que necesitaba un novio, decía la señora. Terrible, ¿verdad, hermanos? Y hay viejos sinvergüenzas también. Viejos que ven la joven todavía, mira, hermano. Y se le van los ojitos al viejito ese. Ya casi ni ve, pero cuando ve piernas, hermano mío. Milagro de Dios, dice: estoy viendo de demás. Señor, reprenda al diablo. Aquí no podemos andar viendo carne de nadie. ¿Cuántos están viendo a Dios en este lugar? ¿Cuántos están viendo a Dios, hermano? De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Mire qué reprensión le pegó Eliú a este hombre. Cuando usted dice: en mí no hay pecado, usted está siendo mentiroso a Dios. Aquí no estamos por justos, aquí estamos por pecadores. Y los amigos que están aquí, si se quieren unir al club, son bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Ese aplauso como que yo lo oigo, y este hermano, así como forzado. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y de su vida, que perezca a espada. Amigos que están aquí, ¿cuántas veces han soñado que te matan? ¿Cuántas veces has soñado que te persiguen? ¿Cuántas veces has soñado que serpientes te muerden y te persiguen y te atacan? Es Dios avisándote que sin Él vas a ser destruido. Pero cuando tú entiendes eso y dices, yo quiero escapar del lazo del enemigo, es cuando Dios te cambia y Dios te hace diferente. Yo sé que Dios está hablando gente hoy aquí en este lugar. ¿Será que usted le agarra mientras yo tomo agüita un poquito para darle una hora más? Que no son buenos, es Dios hablándote. Hay creyentes que sueñan y no entienden, y no le preguntan a nadie tampoco. Faraón fue más inteligente que ellos, porque Faraón soñó y dijo: reúnanme a los magos, reúnanme a todos los sabios. Y dijeron: no sabemos qué significa. Pero había un hombre de Dios en la casa. Y el copero dijo: ahora reconozco mi falta. Hubo uno que a mí me interpretó el sueño. Aleluya. En cierta ocasión íbamos en un carro, hermano. Yo iba manejando, llevo la pareja atrás. Me dice la hermana: pastor, ¿usted puede interpretar sueños? Le dije: yo no, pero el Espíritu de Dios sí. Amén, aleluya. Nos dice que anoche tuve un sueño con este hombre, hermano. Era el esposo de él. Y le digo: sí, cuénteme, ¿qué soñó? Mire, pastor, lo soñé que tenía un afro así de grande. ¿Y usted sabe qué significa eso? Le dije: a la luz de la palabra sí sé qué es. Y el varón me quedó viendo y le dije: varón, ¿puedo hablar? Me dijo: hable. Le digo: usted tiene malos pensamientos, no sé cuáles son, pero sus pensamientos, le dije, lo van a llevar a usted a la perdición. Hermano, 2 semanas de haber dicho aquel sueño, este hombre se estaba separando de su esposa. Ya él tenía el pensamiento. ¿Y oyó? ¿Cuántas veces usted se ha soñado desnudo? ¿Sabe qué significa soñarse desnudo parcialmente? Escucha esto, la mente te está atacando para que cometas pecados sexuales, y como no los has realizado, te ves parcialmente desnudo. Pero cuando tú te sueñas totalmente desnudo, es que consumaste un pecado sexual en tu vida. ¿Cuántos creyentes tienen sueños mojados y toman parte en la iglesia? Necesita ser liberado, hermano. Hermanos que viven soñando con novias del mundo y se deleitan porque la que tienen ahora no lo deleita. Sonríe que Cristo le ama. Y qué calladitos se quedaron, me gusta. Entre más callado se queda, más le baja la palabra a usted en esta hora. Entre menos usted alaba a Dios. Él mira sobre los hombres. Y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Quédese viendo hoy así y diga: Señor, he pecado contra ti. Dígale: Señor, he pecado contra ti. No, algunos se ven, hermano, y dicen: ¿qué clase de cristiano soy yo? Ay, hermano. ¡Aleluya! Se lo va a llevar el diablo con todo y calcetines, hermano. Pero aquel que se postra delante de Dios y dice: soy pecador, necesito de ti, dame tu fuerza, dame tu ayuda, dame, Dios mío, lo que... ¿Cuánto le pueden decir que le ayuden a esto? Oiga, he aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Usted sabía, hermano, que la sabiduría no son los años que usted tenga. Yo conozco gente de 60 años, 50, 70, 80, y nunca maduraron. Y conozco jóvenes de 20 años que parecen viejos y piensan como viejos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No son las canas las que te hacen anciano a ti. En experiencia que tenga delante de Dios y la humildad que se ha desarrollado dentro de tu alma y dentro de tu corazón. Alguien diga gloria a Dios todavía en este lugar. Ya casi voy terminando, hermano. Una hora más y nos vamos. Porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. He de mentir yo contra mi razón. Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y ve en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? ¡Wow! ¡Qué terrible le habló este hombre, hermano! Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Estás en prueba, no te quejes, no murmures. Alaba a Dios en medio de la escasez. Mira, hermano, yo viví tiempos en este país precarios, que yo llegué a tener un bote de agua dentro de la refrigeradora. Me tiraba de rodillas y le decía: Señor, yo no le voy a llorar al hombre, es a ti que te voy a llorar. Terminando de llorarle al Señor, alguien tocaba la puerta. Cuando yo abría, me decía: hermano, mire la troca. Y la miraba llena de bolsas de despensa, carne, pollo, camarones, arroz, frijoles. Y me decía: hermano, Dios me manda a entregarle esa provisión, porque Dios me dijo que usted no tenía que comer. ¿Cuántos creen en ese Dios poderoso, hermano? ¿Cuántos creen en ese Dios poderoso, hermano? No hay necesidad de robar si tú sirves al que tiene poder. Aleluya. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres inicuos, porque a su pecado, escuche esto, a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Cuando pase el momento difícil, hijos de pastores, cuando alguien murmure contra tu papá, yo soy hijo de pastor desde que nací. Yo oí a la gente hablar mal de mi papá y hablar mal de mi mamá. ¿Sabe qué hacía mi mamá con la gente que hablaba mal de ella, hermano? Iba y le compraba un juego de ollas en el centro de la ciudad. Y agarraba aquellas ollas y se las llevaba, hermanita, aquí le traigo. ¿Sabe por qué? Porque cada quien da de lo que tiene. Si usted está lleno de chisme, usted va a dar chisme. Pero si usted está lleno de amor, usted va a responder con lo que Dios le ha regalado, con lo que Dios le ha multiplicado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía, hermano? ¿Piensas que es cosa recta lo que ha dicho? Más justo soy yo que Dios. Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ellos? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Ya casi voy terminando, hermano. Por los que están aburridos, póngalos enfrente de un televisor 2 horas, ni pispilean, hermano. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Se cree usted? Dios no lo estima. Usted no vale nada. Hay predicadores que solo van a servir de puente, hermano. Predicadores que no quieren nada con el pueblo. Yo conocí un predicador que si usted lo tocaba, le decía, no me toques, que me robas la unción. Hermano, y a Jesucristo, ¿cuántos leprosos lo tocaron? A Jesucristo, aquella mujer con el flujo de sangre le tocó, y por haber creído, el flujo se detuvo, y la salvación llegó a su alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y el hombrecito no se quiere dejar tocar. Increíble. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabiduría que tú le preguntes a Dios por qué yo soy así? Señor, ¿por qué yo no tuve padres? ¿Es sabiduría esa? ¿Que tú te llenes de amargura por tu pasado? ¿Por qué mi marido me engañó? O viceversa, que hombres dicen, esta mujer que yo, y viven quejándose, y una vida de queja, y una vida de queja, y una vida, hermano, de amargura, de amargura, de amargura. Es sabiduría que tú contiendas con el omnipotente. Cada uno tenemos una historia diferente, pero a cada historia le vamos a sacar el mayor provecho para darle la gloria a Dios omnipotente. No tuviste padre, hoy tienes un Padre celestial que te lo va a dar todo. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Te dejó a la mujer, te dejaron los hijos, te dejaron la familia. Hay uno que jamás te va a dejar. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Wow. Y con esto termino, hermanos. Respondió a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego. Aquí ya el hombre comienza a rogar. Primero dijo, ¿quién me diera ir a la silla de Dios? Ahora dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Póngase de pie. gloria a Dios. Entre más usted se ame a usted mismo, menos vale. ¿Y yo? Estoy en Estados Unidos, ¿cómo yo me voy a acostar en el suelo? ¿Y qué es usted? Si Cristo dormía en el piso de un jardín, bajo cielos estrellados. Yo he llegado a lugares que le digo al pastor, pastor, ¿y dónde voy a dormir? Me dijo, aquí el único lugar donde usted se puede quedar, hermano, me dijo, es el altar. Gloria al Señor. Pan, me quito la corbata y me acuesto. A Nueva York llegué un 24 de diciembre. Los que conocen Nueva York saben lo que es diciembre en Nueva York. Un invierno crudo, hermano. Cuando termino de predicar, le digo al pastor, pastor, ¿dónde me voy a quedar? Me dijo, aquí el piso con todo, aguántame. Una cobija en el carro, me fui para el carro, saqué la cobija y me acosté. Y en el nombre de Jesús. Allá como a las 3 de la mañana decía, ay, mamita, qué duro está este piso. Aguantar la espalda, hermano, y me levanté, desperté al que andaba conmigo. Le digo, vamos, tenemos que ir, íbamos para Boston. Le digo, vamos a ver qué hay en Boston, a ver si encontramos por lo menos una camita por allá, viejo, venítele. Y allá llegamos, hermano, como a las 8 de la mañana. Pastor se levantó y dijo, allá hay una camita para que descanse. Pan. Nos acostamos y descansamos. Aleluya. Si tú estás esperando ser llamado al ministerio para que te traten como rey y te traten como reina, te equivocaste de camino. ¿Me pedí hotel a usted, pastor? ¿Me pedí comida? Le pedí baleadas, porque soy hondureño, los hondureños comemos baleadas y macheteadas. Somos violentos hasta en la comida. Pero aquí somos violentos en el espíritu, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos son violentos en el espíritu aquí? ¿Cuántos son violentos en el espíritu? Y quieren ser tratados con manitas de seda. ¿Dónde te pongo que te quiebras, viejita? Vení. Arrepiéntete, hueso seco. Así dice el Señor. Este que llega al Evangelio y quiere que lo traten, hermano. Por favor. La palabra de Dios no se va a acomodar a tus razonamientos humanos. La palabra de Dios no se acomoda a amistad ni a hermandad, mucho menos a familiaridad. Y al pastor le digo, sus hijos van creciendo, pastor, y ahí Dios nos prueba nuestros hijos, a ver si vamos a ser fieles. Yo conozco pastores que mientras los hijos estaban pequeños tenían una palabra de santidad tremenda. Los hijos crecieron, comenzaron a cometer fechorías, cambiaron el evangelio. Yo espero que el pastor de ustedes se mantenga. Y es deber suyo orar por su pastor, no murmurar de él, no hablar de él, no comérselo, no hacer tacos al pastor. Parece que no se oye gloria a Dios, mi hermano. Parece que no se oye gloria a Dios, mi hermano. Orarlo por nosotros. Yo me digo, entre más me conozco, más me aborrezco. ¿Y usted se ama mucho? Como para no salir a 2 horas de distancia y llevar el mensaje. Yo he llegado a lugares que me dice la gente, lo estamos esperando con ansias, hermano. Tenemos hambre en la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Voy a una vigilia terminando este culto. Se va conmigo, se hacen los locos. La iglesia que pastoreo ha llegado gente y me dice, hermano, lo vi en YouTube, venimos con un hambre de la palabra. Y le digo yo, ¿te van a congregar aquí entonces? Cuando ven la cosa seria, dicen, ¿y usted, hermano? ¿Se seguirá ocultando su razonamiento? ¿Seguirá poniendo excusas por no buscar a Dios? De excusas está pavimentado el camino al infierno. Cada persona que se excusa tiene una mentira que ocultar. Yo quiero decir, a mí nadie me ha contado nada de ustedes. La descripción que hemos tomado es bíblica. Y esa es la condición de un montón dentro del pueblo de Dios. ¿Quieres arrepentir?